Bueno, acá estamos con una Lamian de la Red de Apoyo a la Machi Francisca Linconao. Ella acaba de entrar a la visita y nos va a contar algo de cómo se encontraba la Machi Francisca dentro de la cárcel de Temuco de Mujeres. Acabamos de entrar a verla y está con dolor, está con mucho dolor en su estómago por esta enfermedad que tiene. Ella se siente débil, nos comenta que durante la noche apenas puede dormir porque le duele mucho su estómago. Constantemente está solicitando que le inyecten calmante, suero, y además ella está tomando algunos medicamentos para paliar el dolor porque el tratamiento que se le hizo con antibióticos no funcionó. Ella sigue con dolor y su estado de salud en general está súper débil, no ha mejorado. Ella está como muy esperanzada en que la marcha tenga un efecto sobre su situación carcelaria. Ella espera que a través de la manifestación que nosotros estamos impulsando se logre ejercer presión para que ella pueda salir pronto, porque ella siente que cada vez se está debilitando más. Entonces lo único que espera es que esta marcha sirva para que se logre liberar. Bueno, mi nombre es Víctor Queipol, soy lonco de la comunidad autónoma Temucuicui. Bueno, en primer lugar, agradecerle a los organizadores de esta marcha por la preocupación que tienen por nuestra marcha, porque al final yo, como lonco o como comunidad de Malleco, estamos bastante preocupados. La verdad es que yo vengo con una comisión solamente de los peños y la comunidad, porque lo enteramos ahora el miércoles sobre esta marcha. Pero igual, como hay un compromiso y también hay una preocupación al respecto de la prisión que está recibiendo nuestra machi acá, nuestra autoridad espiritual, y es por eso que rápidamente lo organizamos y hemos estado presentes en esta marcha. Queremos hacerlo presente en esta marcha. Y frente de esto, lo que está ocurriendo, todos sabemos de que es un tema político. Yo he visto y he pensado, y también he visto, por ejemplo, he conversado con los abogados que están llevando el caso de la machi. La machi no tiene ninguna participación en este caso que lo están culpando, y tampoco los peños. Este es un tema político para, de alguna manera, amedrentar y silenciar la lucha que lleva el pueblo mapuche por la restitución de su territorio y al mismo tiempo de su derecho. Así que, por lo tanto, creemos de que esto es un abuso de poder, y cuando lleguemos a juicio, y va a suceder lo mismo que sucedió de la primera aplicación por la ley antiterrorista de los peños en el año 2009 al 2010, en la cual el Ministerio Público no tuvo pruebas para, de alguna manera, inculpar o enjuiciar a los peños bajo esa ley antiterrorista. Así que, por lo tanto, aquí va a suceder lo mismo. La preocupación que existe al respecto de este tema, de que quién paga después la prisión de los peños, quién paga eso. Así que por eso yo digo que aquí hay un abuso de poder, pero como mapuche consciente, yo como lonco, la lucha tiene que seguir, vamos a seguir de alguna manera. Sea, no puedo, yo sé que la lucha al pueblo mapuche tiene para rato, esto tiene. Y espero que también le hago un llamado a todos los peñis jóvenes, mapuches, lamien o gente joven, no mapuche, que de alguna manera están conscientes de esto, que ojalá podamos de alguna manera conversar y que esto tenga una resistencia como corresponde. Tenemos que responder, no tenemos que callarnos. Y así que, por lo tanto, por eso nosotros estamos acá, vengo con algunos peñis y lamienes, de alguna manera hacernos parte de esta marcha. Porque igual, como he dicho, estamos bastante preocupados por lo que le está pasando a nuestra machi y nuestros peñis que están encarcelados en la cárcel acá por este caso que lo están inculpando. Bueno, ahora vamos camino a la cárcel de hombres de Temuco. Vamos avanzando en la marcha. Se ha juntado bastante gente, vienen bastantes autoridades mapuches, representantes de diferentes LOF han llegado a apoyar esta marcha convocada por la Red de Apoyo a la Machi Francisca Linconao. Por estos momentos vamos caminando, avanzando por Balmaceda, por al frente del cementerio, y llegamos en cualquier momento a la cárcel de hombres de Temuco. Acá estamos a las afueras de el patio donde están los presos, el edificio donde se encuentran los presos políticos mapuches, entregando el Nehuen desde afuera de la cárcel de Temuco. Ahí pueden escuchar los afafán de ánimo, de apañe, de solidaridad con nuestros presos que están detenidos, privados de libertad por este estado asqueroso, racista, y por toda la fiscalía y todo el sistema judicial que lo sustenta. En estos momentos vamos saliendo de la cárcel de hombres. Ya hicieron una parada acá en la marcha para manifestar su apoyo a las personas que están adentro, a los lamien que están detenidos, privados de libertad. Y cuando son las 11:55 de la mañana, ya seguimos caminando hacia el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, donde va a haber otra parada para manifestar nuestro repudio por la actuación del CERNAM frente a todos los temas referentes a la mujer, sobre la situación de salud de la Machi Francisca Linconao, y en definitiva en contra, a manifestar nuestro repudio en contra de todas las instituciones estatales, que lo único que han hecho es reprimir a nuestro pueblo, lo único que han hecho es oprimirnos, como es la misión fundamental de los estados. En estos momentos nos encontramos afuera del CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer. Se está haciendo una funa al Servicio Nacional de la Mujer, una institución opresora del Estado fascista chileno y racista. Y un gran grupo de lamias se ha convocado afuera en la puerta del CERNAM para hacer una funa masiva al Servicio Nacional de la Mujer. También nos encontramos con que hay otras organizaciones de exprisioneras políticas que también se hacen parte de esta funa por el rol que ha tenido frente a la situación de todas las mujeres que sufrimos la represión, la opresión patriarcal en este y otros territorios. En estos momentos se está haciendo ingreso al CERNAM como una funa masiva al Servicio Nacional de la Mujer, reconociéndolo como un ente opresor, un ente partícipe. Vamos a escuchar lo que está haciendo. Respuesta, yo trabajo con mujeres que viven violencia. Lo mínimo es que se ocupe de las mujeres mapuche en las comunidades, con los niños, con las niñas, los allanamientos del Estado terrorista. Lo mínimo es que respeten. Ustedes quieren hablar de la violencia, entonces hablen de la violencia contra las mujeres mapuche. Bueno, esas fueron palabras de una lamien que es partícipe de la convocatoria. En estos momentos se hizo ingreso a las oficinas del Servicio Nacional de la Mujer, donde tranquilamente trabajan mujeres sabiendo la situación que se está viviendo en todo el Gualmapu, sabiendo la situación de las ancianas, de las papás, y sabiendo la situación de las lamias, la represión política, la represión policial militarizada a partir del Estado chileno. Bueno, acabamos de salir del CERNAM. En estos momentos continuaba la marcha en dirección a la Intendencia para hacer otra funa, y con esa funa a la Intendencia ya estaría terminando la marcha en la Plaza Teodoro Schmidt para continuar posteriormente con el conversatorio y el acto político que se va a realizar en el hogar Mapuche Pelontúe. Vamos a iniciar el conversatorio. Mari Mari Compulamuen, Papay, Mary Mary Lonco, Mary Mary Papay, Mary Mary Chiqueche, Mary Mary Puwenui, Inchengri Conejero Piñen, Tañitugun Lof Ranquilco, Karenicura Galvarino Guariameu. En este momento estamos dando inicio a la actividad de conversatorio para más o menos informar de la situación en general de lo que ha sucedido del caso de la Machi Francisca Linconao y de los presos políticos mapuches que están involucrados también en el caso Lusinger, Mackay. Y les agradecemos a todos su presencia, les agradecemos a todos la MUEN que han llegado y desde la marcha, desde la mañana también, desde Yeyipuna a las 9 de la mañana, nos tocó lluvia, ha estado como un poco complicado salir, pero cuando uno tiene ánimo de hacer y de participar y de apoyar, nada lo puede detener. Así que se agradece el Comenewen. Y bueno, vamos a partir leyendo una declaración pública para más o menos dar contexto a la situación en general que están viviendo la familia de la Machi también, y para que pasemos después a conversar directamente con las personas que están con sus familias involucradas en esta gran situación de injusticia que están viviendo. Entonces, vamos a leer declaración pública urgente por la vida y la libertad de la Machi Francisca Linconao Huircapán y los presos políticos del caso Lusinger Mackay. Llamamos a movilizarnos por la vida y la libertad de la Machi Francisca, autoridad espiritual mapuche y defensora del territorio ancestral, cuya vida se encuentra hoy en serio riesgo a raíz del encarcelamiento político que sufre ya casi, o sea, ahora me decía la papá, y 5 meses. La vida de la Machi está en peligro. Ha desarrollado y se han agudizado en ella varias dolencias como una gastritis crónica, hipertensión arterial asociada a estrés, depresión y ansiedad y una baja radical de peso. Todo esto se vincula con la lejanía de su lof y su comunidad y especialmente con la prisión a la que la han sometido. Proceso en el cual los tribunales se han negado a adoptar medidas humanitarias, le han obligado a cumplir prisión preventiva efectiva y aunque en 2 ocasiones le han permitido volver a su lof, primero por unos días y luego por unas horas, cada una de estas veces, abrupta y violentamente, se ha revertido la medida volviéndolo a la cárcel y agravando aún más el daño. La Machi es una autoridad espiritual mapuche y además, como muchas otras mujeres del territorio, es sostenedora de su hogar. Sin perjuicio de estos roles, no ha dudado en defender el territorio, las plantas medicinales y los menocos, lugares sagrados para la espiritualidad mapuche. Estos lugares han sido depredados por latifundistas de la zona y han sido denunciados los atropellos policiales contra la comunidad. Toda esta fuerza de la Machi le ha valido una verdadera venganza del Estado que pareciera no tolerar la autoridad espiritual de una mujer mapuche que le confronta. Es así como Chile, además de demorar 20 años en aprobar el convenio 169 de la OIT, en el que su artículo 13 obliga a respetar tierras, territorios y reglas espirituales de los pueblos originarios, decidió invocar la ley 18.314, conocida como antiterrorista, elaborada por la dictadura el año 84 y cuestionada por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para inculpar a la Machi y a otros 10 dirigentes mapuches en un crimen de sangre. El racismo del Estado chileno es evidente y las organizaciones sociales no podemos ni debemos permitirlo. El pueblo mapuche, sus comunidades, sus huaychafes, sus huerquenes, sus autoridades espirituales y sus organizaciones autónomas han sufrido y sufren una persecución policial y judicial sistemática de parte de las transnacionales y los latifundistas coludidos con todos los gobiernos democráticos, entre comillas, desde el año 90 en adelante. A la invasión colonial y a la pacificación de la Araucanía se unieron en la actualidad todos los gobiernos neoliberales, continuistas de la política económica introducida a sangre y a fuego por la dictadura de Pinochet. La operación racista del actual Estado chileno defiende los intereses de la agroindustria, la industria forestal y la industria energética, que ya tienen aprobadas 14 centrales hidroeléctricas, 6 parques eólicos, 3 termoeléctricas, 1 geotermia, además de 40 centrales hidroeléctricas proyectadas. Las comunidades mapuches al sur del Biobío han quedado casi sin agua por la acción de estas empresas y sus casi 2 millones de habitantes han sido marginados en el 20% de su propio territorio. No más de 600.000 hectáreas, mientras dos grupos económicos, el de Angelini, Forestal Arauco, y el de Mate, Forestal Mininco, poseen 1.200.000 y 750.000 hectáreas de superficie respectivamente. Y eso más todos los millones de hectáreas bajo el control de latifundistas. Para defender estos intereses, el actual gobierno de Michelle Bachelet y la nueva mayoría invierte en seguridad policial y militarización de la zona y ha creado incluso bases militares como la de Carabineros de Pailahueque en Ercilla, con 300 uniformados especializados. El Estado chileno ha invocado por quinta vez la ley antiterrorista en el caso contra la Machi Francisca y otros 10 presos políticos mapuches. Y de las 5 veces que se ha invocado esta ley, 4 han sido en la zona contra gente mapuche. Chile y sus gobiernos democráticos desde el año 90 han perseguido sistemáticamente a mujeres mapuches como Patricia Troncoso, la Lonco Juana Calfunao, Machi Milleray, ahora Elisa Rojas y a la Machi Francisca Linconao. También a comunidades como Yeupeco, Otemocuicuy, Ahuerquenes, Loncos, Huaychafes y otras autoridades mapuches como el Machi Celestino y todos los presos políticos mapuches del caso Lucinger Macay. También a todos quienes se pronuncian ante la injusticia racista como antes Elena Varela y ahora Emilio Berkov, Felipe Durán, que ha sido liberado, y otros. En todos los casos, la presunción de inocencia se ha reemplazado por acusaciones falsas y débiles. Han sido juicios llenos de vicios, sin pruebas, con testigos sin rostros, sin evidencias claras ni pruebas concluyentes. Procedimientos como estos no solo merecen el repudio de las organizaciones libertarias, de todas y todos quienes defienden la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, sino también de todas las organizaciones que defienden los derechos humanos internacionales. Es urgente romper el cerco mediático y despertar a la comunidad internacional para movilizar solidaridades y bloquear el abuso de la ley antiterrorista contra las comunidades y su defensa de la tierra y el territorio. Es necesario defender la restitución del territorio ancestral mapuche, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la liberación de las y los presos políticos mapuches y el inicio de un proceso de autonomía del pueblo mapuche. Defendamos urgentemente la vida y la libertad de la Machi Francisca y exijamos la libertad de todos los presos políticos mapuches, prisioneros del Estado chileno y del racismo chileno. Por la integridad de todas las mujeres, exigimos la derogación de la ley antiterrorista, exigimos la renuncia de los fiscales racistas antimapuches, como Alberto Schiffelberg. Exigimos respeto a la tierra y al territorio ancestral. Apoyamos las luchas por la autonomía y la autodeterminación. Exigimos el término inmediato de todos los proyectos transnacionales en territorio mapuche. Y llamamos a manifestarnos en todo el país y a la comunidad internacional, igualmente por el respeto a los pueblos originarios y en especial hoy en Chile al pueblo mapuche y sus organizaciones. Bueno, acá hay una red de apoyo que se ha formado, ya está la comunidad Yeupeco Cachileo, Federación de Estudiantes Católica Temuco, Federación de Estudiantes Universidad UFRO, ACE Estudiantes Secundarios Temuco, Comparsa de Mujeres de Gualmapu, Puntada con Hilo, Medio de Comunicación Feminista, Colectivo de Mujeres Sobrevivientes, Expresas Políticas, Dictadura Militar, Radio Curruf Temuco, Programa Radial Malas Lenguas de Concepción, Cooperativa Comemonguén. ¿Ya? Entonces hay una serie de distintas organizaciones porque estamos denunciando, buscando también la salida a esta gran injusticia que se está cometiendo y que se ha mantenido durante años, porque cuando no ha sido una comunidad, un caso, una autoridad ancestral, ha sido otra. Entonces esto se está manteniendo y se está como instalando desde hace muchos años dentro de las grandes injusticias que se cometen. Es importante que mantengamos esta solidaridad, esta red de apoyo que se ha formado también, que permanezca, porque lamentablemente no creemos que esto vaya a ser lo último que vaya a ocurrir. El otro día la Muena aquí Lonco nos comentaba que él le están inculpando de muchas causas más. Después esperamos que nos comente un poco de eso también, que se están instalando como esta política de armar montajes y de acusar y de criminalizar lo que son las demandas territoriales, las comunidades que exigen una reparación o una devolución de territorio, están sufriendo este tipo de montajes que se están instalando dentro de nuestro territorio y que lamentablemente a nivel mediático no se sabe o se sabe muy poco. Ya hay medios que están cubriendo, hay medios que están entregando información, pero para la gran masa que ve la televisión y los canales que están vendidos al sistema, igual no aparece y no hay cobertura respecto a las grandes injusticias que se están cometiendo. Vamos a dejar ahora que nos comente un poco la Carmencita, la hija de la papá y Francisca, nos vuelva a comentar lo que ha pasado con la salud de la Machi, cómo está la situación también judicial o legal en este caso. Mari Compuché, yo me llamo Carmen Linconao, soy la hija de la Machi Francisca. Primero que nada, agradecerle a todos los que están aquí presentes por habernos apoyado en esta marcha, porque nosotros somos mujeres solas, como... Y bueno, mi madre en estos momentos se encuentra muy mal de salud, cada vez se va deteriorando más dentro de la cárcel por su condición de machi también. El encarcelamiento le afecta mucho y como familia estamos sufriendo mucho por esta situación, por esta injusticia que se está cometiendo con ella y con todos los presos políticos mapuche que están pasando por esto. Bueno, su estado de salud, voy a comentarle que está... Ella siempre estuvo tratándose con su gastritis crónica, que lleva hace 13 años con esa enfermedad, pero dentro de la cárcel presentó más enfermedades, como la hipertensión. Ahora le están detectando la enfermedad de... probablemente, ojalá que no la tenga, pero le está saliendo los exámenes de sangre mal también, que podía tener diabetes. Y eso, con el tema judicial, ahora van a tener una audiencia el 17 de agosto en el juzgado de garantía y van a estar presentes los 11. Se supone que va a ser cierre de investigación ese día. Fei. Yalami, chalto. Bueno, Mari Compuché, Inche Denise, soy Mashi. Bueno, vengo a hablar un poco del proceso que nosotros estamos pasando. Soy de la comunidad Huilío, esto queda en el sector de Freire. Bueno, mi esposo es Guido Carihuentro, está condenado en este momento en la cárcel de Temuco. Ya lo condenaron a 8 años por ataque incendiario. Vine hoy por la invitación que me hicieron a las mienes aquí, la organización y todo, entonces le doy la gracia igual por haberme invitado para venir a exponer un poco de nuestro proceso. Porque este proceso las mienes lo hemos vivido como familia, en realidad. No es como trabajan en otras partes las comunidades, que se unen cuando pasa esto, o trabajan en grupo cuando tienen que ayudarse especialmente. El trabajo que podría darse como en las otras comunidades, como le decía, no se da en el lugar donde vivimos nosotros. Después de lo que pasó allá como nosotros, en la familia, como matrimonio y padre de familia que somos, aparte de ser yo machi, la comunidad... se alejó, o sea, prefirió alejarse y no ayudar como debiera ser. Pero eso también estamos nosotros, es como que eso no solamente a nosotros nos pasa, sino que en distintos lugares ha pasado esto. Entonces, pero ahí estamos, así como en la resistencia y también en lo espiritual, como por mi condición de Mash, por todo esto podríamos decir de alguna forma que vivimos una situación en la que de a poco nos hemos ido acostumbrando, o sea, acomodando, nunca acostumbrarnos, pero sí acomodarnos. Por eso, ñaña, Lamien, tenemos un trabajo grande por hacer, concientizar, todo parte desde ahí. Concientizar de que la iglesia son quienes por siglo ha hecho ver que nuestra cosmovisión como algo anormal de lo que hacen las comunidades en distintos sectores del Melihue y Chanmapu. También ellos lo ven como inmoral esto, cuando pasa. Reprimiendo el actuar, pensar y vivir mapuche. Por todo, por otro lado, no debemos olvidar el asistencialismo del Estado, empezando por las becas. Todo esto no existiría sin la resistencia. Esa es la forma que el Estado tiene de mostrar al mundo que, de alguna manera, dialoga con la gente, con las comunidades. Pero cuando sabemos en carne propia que no es así, entonces la mien ñaña, eso quería decir, pedir igual que estos lazos que se fortalezcan. Si bien es cierto, yo no trabajo con la gente de mi comunidad, pero sí tengo apoyo de otras comunidades, del Melihue y Chanmapu, de otros LOF. Entonces, ahora la situación de nuestra Lamien, Mashi, Francisca, es una burla. La forma en que el poder del rico juega con su vida y todo lo espiritual de ella como Mashi. Por eso no podemos permitir que este maltrato continúe. Si estamos aquí reunidos, tenemos que enlazar nuestra fuerza sin temor al Estado, dando a conocer toda represión que sufrimos en cada lugar, en cada sector. Así que eso quiero dar a conocer un poco la mía de nuestra situación. Y bueno, igual como le decía, si estamos aquí unidos, reunidos aquí en este lugar, es para que si algún día, así como la Lamien Mashi necesita apoyo, como los lamienes de los que están adentro, los presos políticos que están mapuche, están adentro, y si podemos ayudarlos de alguna manera a acompañarlos en este proceso, estar ahí presente. A lo mejor no todos, pero sí podemos, los que podamos estar, para que esto sea fuerza. Así que eso podría decir también. Chalto. Agradezco mucho que me hayan invitado. Yo soy feminista, soy lesbiana feminista, soy expresa política de la dictadura, fui presa política muy, muy joven, adolescente. Hemos estado en este camino de resistir, de luchar, de confrontar las injusticias y de construir otro tipo de formas de encontrarnos y de poder ser más felices también por muchos años. Estuvimos, recuerdo, con muchas otras feministas autónomas, feministas antirracistas, en las redes de apoyo, y de ahí surgió una organización que se llamaba COAMS, Coordinadora de Organizaciones Mapuche Autónomas de Santiago, y acompañamos la huelga de hambre de Patricia Troncoso, La Chepa, hicimos un montón de acciones como estas, difundimos hasta que se logró romper el cerco mediático, que fue muy difícil hacerlo, pero se hizo. Y ahí ya comenzaron algunas organizaciones internacionales a intervenir, y justo ahí, oh sorpresa, parece que CERNAM y el gobierno se dio cuenta de algo y hizo algo. Ahora también, desde hace un tiempo, estamos publicando muchas cosas, difundiendo lo que está sucediendo con la Machi Linconao Huircapán, también con las redes de apoyo, especialmente con un medio de comunicación que en algún tiempo, en los años 90, fue un medio de comunicación escrito en papel, que se llamaba Puntada con Hilo, y ahora es solo una página de Facebook, se puede buscar así, Puntada con Hilo, y también un blog, en fin. Y hemos estado desde el feminismo antirracista y autónomo, trabajando y elaborando e imaginando también cómo podríamos romper un cerco mediático y plantear otras cosas. Yo creo que para nosotras es bien importante decir algunas ideas que yo ordené. Estoy un poco cansada porque viajé toda la noche, pero por eso las anoté para poder acordarme. Yo creo que el crimen es una persecución la persecución es un crimen irreparable, ¿no? Es irreparable porque aunque después los montajes, las mentiras judiciales queden al descubierto, ya a la gente se le quitó tiempo, se le robó vida, salud, se le atormentó, digamos. Yo creo que la Fiscalía ante Mapuche sabe perfectamente lo que hace. Y cuando se le caen sus montajes, no es que se le caigan realmente, sino es que yo creo que están haciéndolo especialmente con este objeto. El parar a los activistas, parar a las organizaciones, parar a las comunidades, atormentarlas de alguna manera, quitarles por un tiempo personas tremendamente valiosas. Y luego, bueno, cuando se cae el montaje, se cae nomás. Yo creo que no es que ellos lo estén haciendo mal, yo creo que lo están haciendo bien. Yo creo que es lo que quieren hacer, es lo que tiene que ver con todo el montaje, con toda esta máquina de hacer cárceles y de hacer cárceles que son políticas, ¿no? Las prisiones no son para cualquiera, las prisiones son para los pobres, son para los marginados, son para las rebeldes, ¿no? Son para debilitar generalmente la interesa política de las comunidades y de las personas. La cárcel siempre es política, porque es un instrumento de control en favor de la dominación. Siempre así funciona, ¿no? Y de la dominación de clase, de la dominación de raza, de la dominación de género. Que es una dominación que garantiza ganancias y privilegios a algunos. En Chile, al 1% de los habitantes que tienen transnacionales y que concentran más o menos el tercio de la riqueza del país, ¿no? Claramente las cárceles son de ellos y están en apoyo a ellos, el gobierno, el Estado y todas sus estructuras. La legalidad siempre es de los ricos. Siempre lo que hagamos va a ser ilegal. Y la legalidad la colocan ellos, la estructuran ellos y la plantean ellos. Creo yo que para los enriquecidos, las comunidades y las personas son solo un material más. Yo creo que lo que están haciendo en este momento la Fiscalía Antimapuche con un gobierno que ya desde el año 90, con gobiernos que desde el año 90 se han ido reeligiendo y que se han ido cambiando de nombre, pasaron de Concertación, ahora se llaman Nueva Mayoría, pero son más o menos los mismos, han estado sosteniendo el sistema neoliberal dejado por la dictadura. Nosotros recordamos bien la dictadura, la vivimos, la vivenciamos, la confrontamos. Y creo que lo que pasa hoy día con los pueblos originarios, con las comunidades mapuches, es justo eso, dictadura. Desde mi perspectiva y de algunas otras feministas, lesbianas, autónomas, antirracistas, no hay otra forma de confrontar que no sea desde la autonomía y la autodeterminación. Y claramente eso nunca va a estar dentro de la legalidad probablemente. Pero no es la búsqueda. La búsqueda yo creo que es lograr autodeterminarse, lograr definir y decidir las cosas que queremos. Desde esa perspectiva yo cuestiono bastante esto que le llaman Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho siempre es de derecha. Entonces, en esa medida, no creo en tus derechos humanos, pero si me dices que los tengo, bueno, muéstrame a ver dónde están los derechos humanos, ¿no? Desde esa perspectiva, lo que quería era aportar con esta reflexión, ¿no? Y con una reflexión sobre que la autonomía y la autodeterminación generalmente no van a estar dentro de la legalidad. Y bueno, ahora no me van a disculpar, me quiero retirar por el horario que tengo igual de salida para allá, para llegar a mi sector, así que le doy la gracia a la organización todo aquí, así que sigan adelante. Felipe Pupeñi Pulamien, Marie Marie Pian y Chocom, Pupeñi, Pulamien, Leyefule, Lonco, Werken, Hitchokom, Unelto, Guiñamari, Maripuay, Marimari, Pupeñi, Pulamien. Felei, ta Chempi Peneuta, Lamien, Huelu, Inchefei Chidu, Unewek, pa Nchamtunelafun, Kadu, Doi, pa Nchamtunefun, Inche, Chemuni, Mlepan, Tuameo. Inchin lepain fau kom kpalain chumulu la chin kimt kun lunenge lunemo nge chi antemeo e kpan lelen kpan pepanta machi Francisca Lincolnau feimu kim pandungo e bachant tamlei ka luta kinye ne wentun kinye tekan kinye malon rike i kapeu falu alta tuachi wariamo tain il kun tain ngayen tain blefelta kom pu penimu pu mapuchemu kaknye kentu kamo lifuni winka hi mlia lo dungum yen mu hi lelen chumtengen tain alketu en lo mofel witapai e feingile maita kom inchintain kutantu lein tain piuken ngai klefuin tain rekamt kunai mangen tain machi kido amol chipantuli i machi nge fui kido tam lia fulu tain lelfun mu mlia fulu tain lo meo Blea fluta fil puliwen inche checaya wan la elfenmo yo epewen a las 5 de la mañana machi tuputupungin kulchong ni rewemo com mapuche nge pewin kan epeume nin epeume ngelipu me ke fui kidu kemele penga mapu pipinge fui pueblo pantenmo winka inchin yene ken munga tuachi nge weichan tain winyotu tual tain rakidom tain kimon tain rakidom Tain peñi kawan, lamien kawan tapu lamien. Kata chungye chitain neke felta mongen kuyifi chokom pumapuche. Mnawe da winka. Winka pinta de uma, hablo de la presidenta para abajo, de lo concejale para arriba. Kidu yengan, kinyeu kinyeu nye rekalt kunen etu yin fantenmo. Chuchiple umen akonelin, chonku kon yawain. Rengan nenka meken yein. Feime winchin inchei piken komni pupeni chumtengen tain travel won chumtengen tain chamtun tain dungo doi kmi mapuche ne wen ika mapu ne wen feimu ne wen tain sino winka chem dungo me nen kame kia imo chuchika te yaula imo chi pipinge ken pupeni pulamien feimu kme kahui tain chin tain mapuche ng cham kawun mapuche nen tulu won tang cham Mapuche ta koila tulu ke la fui. Winkama ita kuli ta koila. Winkai choko makuli. Feimunga ginchin kinye kemo koila tulu ke in mapuche ngen. Feichidungo mo kinye kemo chuchiple ume konen inche wenyang keken. Kinye kemo ayu ki che. Ayu ki kinye chau kinye nyuke. Kinye pta che. Pei kinye weche che petukumenga chilkatui. Leumanga tuanga chilkatoi ka chengeri keipingi. Welunga chipau wachunyo wichunantu buin chilkatun, kain plemletui. Embe tain keluol tain lof, keluol tain traptumbo lufun, keluol tain pupeñi. Wenyotu tual tain lof, tain lelufun, kain plemletui. Feimu inche kinyekemo wenyang ken pupeñi pulamien. Welu inche manyumayo lamien, eimei pipimitatin entupeimi nyetoy in tram, fenten wecheche, Fenten chokin che petu, kinto luin, kinye wiin, tain inkayal, tain machi, inkayal kom, tain pupelin balal kon klelu karsel mu pipimi. Pagumang elepi ayu, chen pileng ang nechen, chen pileng ang nyen, mleye lu itokom chilo lof meo, lelfon meo, katwachi mapu newen, ke lua imon muka, vita inchinta felei inta tiyo, chumye chichip ke huyin, kinye yamugun mleto huy, chumye chi yamugun ke huyin amapuche, pipinge kein. Inchenga lonko felta inche. Inchenga kinye kemo eipiken chumye chifelchi, witachipaya hui kinye wecheche, kinye lamien. Famye ching tamtume kima na iman tuam wecheche, kiduyengan ngana entupaya hulunga tram. Welo, petu falta lei. Newe dupeye ne lafiin tatuachi rakidom, petu kumeta, winkata ngkene ima paimutain lonko, kiduyengan ngayin rakidom, kiduyengan ngayin doikom kilita inchintain lonko, inchintain piuken wreke. Kimlay in ta chuchiple ni konal, chuchir purf inayal. Inche deu kmera kidom kleuyen. Inche ta matulon kongyan pilafun. Ngnechen ngafem kuna teu ka tain lof mleitangyen. 기도연가 눌린도 때 문제비 롱콩에 뜬다티 웰루 대웨이 피켄 인칭가 또 대우 맥김 무연타인 르프 웰루 팔탈이 타기냐겐 투타인 부채무카이 고일락파 고일라투켈란 르프 베뚜크메 라키돔 라인간 주친 르프 르프 위나야펠 타인 기둥은 우탈 타인 이나토알 타인 친이 라키돔 페이피안 마푸체무 페인이타티 알크트페 핀타일라미엔 아무투일레마이치 말할 콘클리타인 웬투비 Feimou inche kai pipen chike wenyang ken inche ta wichapa ke hunta tweichi malal meo mleke hulu peñi machi celestino ke pake hun welu fanten mo noi pu peñi nga kon pai ne wek mele lai nga rakidwam kinye ken tunga peñi inche nga falen pi inche nga ka falen chum nye chi fail chi kinye nor dungu meo nor rakidwamu wichapo a hun pemea hun ngay pu peñip ken Feimou Kemeka ita inchinta inga cham tu meke welta indungo. Feimeo ayi fin katawachi inga cham kawan. Inchenga matu dungwan pi pelafun welu ay munta. Felel entamun pi uke tamun diam mu fel. Feimungan entupetun na kinyang cham. Incheta winkad ngu femlayan. Incheta longko. Kai pingin we kon lutwachi dungu mu inche. Cho chip lungu menga wichapul mi, anepul mi. Chiai chikengel mi. Eiminga mapuche mungan entoyita minga cham. Kinyelele. Espulele nga mapuche fi kiduen nga tayama fi mi, kuyifita mapuche ya mu ke fui. Eimita inkaya itami molifun, eimita inkaya itami kewun, inkaya itami mapu, inkaya itami puche. Ne wento imi, trepela itami puche, femichita trepelto imita puche, traumal elureke peloto aingan, welu, elkadungu yaula ya imi, pinyen mo, feimudungu petun pupeñi pulamien. Kimnien, tuvamom lei mapuche. Kangem li pu kachi pa molfin. Chumnya huyam welo, chum tengen ta pu peñi pu la mien, long kont kun elo, tvachi mapuche in cham chumnya chen tu ben, pi uken tu kai kal kutu imu idati, welo inche ta no ka pelanta pu peñi ta kim, adam no lo tvachi in cham, inche ma ita in yeipik nun e upan mo, ta in raki doam, ta in yen en meo, long kong e imib nge lo inche, ita feimuta chuchiple umekonen e famechin en tutken ta in cham, pu peñi pu la mien. Feula, permiso pia yu kalamien, Bien, quiero ser breve. Bueno, el rol que tengo, que tenemos, por ejemplo, todos los que somos autoridad tradicional del pueblo mapuche, tanto como Lonco, Huelquén, Machi. Nosotros, la instrucción que tenemos y lo que debemos hacer en cualquier parte, primero de dirigirnos en nuestro mapudungún y después, si fuera necesario, aclarar un poco en castellano lo que uno está hablando. Si no, yo podría cometer el peor error. Porque entiendo y estoy convencido que esta tierra, tal vez esto sea cemento, pero tengo claro que esto antiguamente fueron tierra mapuche. Aquí ñen, hay nehuen, y ellos están escuchando, aunque de repente esto, personas que no entienden la cultura mapuche, como que cuando uno habla de que aquí ñen, aquí nehuen, como que eso fuera mentira, pero cuando uno entiende esto, se convence que al final, que yo soy mapuche, que uno es mapuche, al final entiende. Por eso, Pupeñi, yo no estoy ofendiendo a nadie, sino creo que aquí hay mucha gente en muchas comunidades donde he ido, de repente no hay un conocimiento cultural, yo hablo estas cosas. Y después, la misma gente que están ahí me han dicho, Lonco, lo que usted vino a decir, lo que usted vino a transmitir, nosotros lo hemos ido viendo. ¿Por qué ahora último? Nosotros como mapuche, antiguamente ustedes creen que los mapuches llegaban en la universidad para resistir, para ganarle a los huincas. Yo creo que no. Y ellos, nosotros como mapuche culturalmente tenemos el propio ngnen, el propio rakidom. Muchas veces, por eso que uno tiene que ser muy cuidadoso en esto, muy cuidadoso. Nosotros no solamente por el tema de tierra que lo han venido a quitar, lo han robado todo peñi, todo. Y ahora la persona, un joven, un lonco, un huerquén, que quiera hablar el derecho de tierra y de derecho, así como antiguamente vivían los mapuches, pasa a tiro ser prácticamente ser el enemigo del Estado. Entonces, teniendo claro eso, yo tengo un compromiso claro, porque aquí ustedes mismos pueden ver cuántos jóvenes veo acá, casi la mayoría jóvenes. Si el gobierno dijera, aquí va a haber una compra de tierra de cualquier beneficio, yo creo que aquí Temuco estaría tapado con Lonco y Machi. Y eso a mí de verdad, Peñi Pulamien, es una preocupación que tengo. Y yo nunca quise, por ejemplo, y tampoco me tiré de candidato para ser lonco. Lamentablemente que cada lof, cada lelfuen tiene su autoridad. Dentro de esa lof, dentro de ese lelfuen, me cayó la responsabilidad y lamentablemente que yo he tratado de asumirlo. Ha pasado lo que me ha pasado, lo que decía la Lamien. No hace mucho en mi comunidad nosotros sufrimos un allanamiento bastante grande. Pasé una situación no tan agradable. Pero si yo no tuviera convencido, no tuviera claro, diría, hay mucha gente, muchos huerquenes, mucha gente que hemos ido trabajando juntos, lo único que se preocuparon, si yo iba a seguir o iba a quedar hasta ahí. Creo que con el apoyo que yo recibí, tal vez de los mismos estudiantes, de algunos mapuches, los que están estudiando en el hogar acá, porque ¿cuántos hogares hay acá? 5 hogares. Y en cada hogar, ¿cuántos mapuches hay? ¿Cuántos estudiantes mapuches hay? No puedo decir todos los peñis de los que están estudiando acá. Algunos. Y también de muchas comunidades de distintos lugares. La mía llegó ese día en mi casa cuando sucedió esto. La mía acá. Y yo creo que eso a mí me ha dado más fortaleza. Yo, esto ya como familia, nosotros lo tenemos asumido y estamos convencidos. Si de que nosotros damos un paso al lado, ¿y quién va a dar el otro paso para de alguna manera que esto se mantenga? Si no, lo hemos ido encontrando como en la obligación de alguna manera estar firme, decidido y asumir todas las cosas que puedan pasar. Yo ando con mi hija acá, ella tenía solo 14 años, 15 años y ya tenía una condena en su hombro. Ha tenido como 3, 4 procesos ya. Tiene como 2 condenas y los otros son procesos. Entonces eso son cosas que uno tiene que asumirlas. Pero por eso yo, igual la otra cosa que he dicho, esta cuestión es sin llorar. Y lo hemos tratado de hacer así. Y para de alguna manera responderle lo que decía la Lamien, que comente lo que a mí me está pasando. Un día, el 14 de junio me parece, hubo un allanamiento en mi casa en la cual se tapó con esos brindados que habían como 20 zorrillos en mi casa, en la cual ahí dispararon balas, y taparon la casa con bombas lacrimógenas. Ahí había niños, bebés de 3 meses y todo eso. Lo hemos difundido, han hecho entrevistas y todo eso. Deben conocerlo, pero quiero contarle brevemente porque quiero entregar mi oportunidad igual. Y justamente no hace una semana atrás, el día domingo de la semana pasada, me informa la abogada Karina Riquelme de que yo tengo orden de detención ahora. Porque ese día yo supuestamente disparé a carabineros. Que yo le pegué con esos chuzos que nosotros usamos en el campo para hacer hoyo, para cerrar. Que yo le había pegado con picota, con pala y más disparos. Entonces, ¿qué es lo que me quieren imputar ahora? Como homicidio frustrado a carabineros. O sea, todo lo contrario, a mí me van a formalizar ahora. Y sin que el Ministerio Público pudiera aclarar qué es lo que me pasó, quién fueron las personas que de alguna manera me hicieron lo que se ha hecho conocido públicamente. Así estamos pasando, esa es la justicia, esa es la igualdad, esa es la democracia. Por eso yo siempre digo que nosotros los mapuches ya no deberíamos. No sé cuánto de los peñi, cuánto de la lamiene, discúlpenme, sí, pero cuánto de los peñi, cuánto de la lamiene, cuando ya ahora viene cerca la elección, por ejemplo, del alcalde que andan trabajando, que están haciendo primarias y cuestiones así, cuánto de nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí van a ir a votar. Y sin saber que de repente caminamos en la calle y cuestiones así, y después vamos y le ponemos, claro, es bastante sencillo, por ejemplo, una rayita. Pero ahí estamos avalando, por ejemplo, de que la machi Francisca Linconao, que esté preso. Que el peñi Celestino, el machi, que cumpla la condena de 18 años. Y más estos 10 peñi que están acusados por el caso Lusinger, eso se han condenado. Eso usted va a nosotros en un voto, lo vamos a reafirmar. Entonces aquí, cuando yo dije en delante, dar una lucha como mapuche es eso. De que ya nosotros los mapuches y todo lo que de alguna manera decimos, compartimos la lucha, seamos mapuches, no mapuches, no votar. No participar más porque al final nosotros vamos avalando en un voto, en una sencilla rayita, pero al final vamos diciéndole no, si lo que están haciendo bien. Entonces, yo eso quería decirle, yo de que tomé conocimiento de esto cuando ya me metí en lo que es la recuperación de tierra, cuando ya me empecé a meter esto, porque primero yo fui huerquén por largo tiempo, después me cayó esta responsabilidad de ser lonco. Pero cuando ya fui huerquén, yo dije, no, aquí los mapuches nosotros no debimos votar. Tenemos que buscar ese propio camino, tenemos que construir una propia ruta. Y esa ha sido mi posición y esa ha sido mi línea. Y eso también ha sido mi fortaleza, por ejemplo, que ahora varios me han dicho. El único lonco que, por ejemplo, que está hablando del tema, el derecho de la tierra, soy yo. Todos los otros están ahí, porque está la primera mayoría. Pero ya cuando no estén ellos, se van a parar los otros loncos, porque al final el político le va a decir, no, pues ya, pues, muévanse. Aquí hay algo debajo de la mesa, muévanse. Hagan marcha, cuestiones así que... ¿ah? No, nosotros como comunidad ahí trabajamos por los propios conocimientos, el propio Nehuen, el camino, buscando la propia ruta que teníamos antiguamente, buscando la autonomía y la libre determinación del pueblo mapuche. Eso es lo que estamos, en esa línea estamos trabajando nosotros. Frente a eso, claro, hemos visto de que nosotros hemos pasado a ser como que toda la autoridad, no sé si será autoridad, no sé, los que son, los que están trabajando a partir del intendente, de los alcaldes, todo, pasamos a ser como el enemigo de ellos. Pero nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo. Hemos sido aislados, acusados, le han aplicado la ley antiterrorista. Esto es lo que están pasando con los Peñi, yo estoy seguro que va a pasar lo mismo que pasó con los Peñi, los primeros Peñi que fueron como enjuiciados, por ejemplo, del año 2009 al 2010. Tanto como en Angol, Concepción, aquí en Temuco, igual tuvieron los Peñi Chalcal, todo eso. Y que al final, cuando llegaron a juicio y el Ministerio Público no tuvo antecedentes como para enjuiciar a los Peñi por la ley antiterrorista. ¿Y qué es lo que pasó? Que los Peñi quedaron absueltos. En la comunidad de nosotros pasó lo mismo, porque al final nosotros igual teníamos 7 Peñi que estaban acusados por la ley antiterrorista. Esto va a pasar lo mismo, pero ¿quién responde después? Por eso que yo digo, aquí ya nosotros no debemos prestarle oído a los políticos, ya los políticos ya... nosotros debemos unirnos y conversar, buscar, organizarlo como mapuche y dar una lucha como mapuche, pero buscando esa ruta, buscando ese normongen que antes tenían los mapuches. Eso es lo que deberíamos buscar. Entonces, eso quisiera decirle Pupeño y Pulamien, igual para terminar, la verdad que la Lamien acá me comentaba en delante, y que hoy día entraron a conversar con la Lamien. Yo otro día vine tuve muy poco rato con ella, igual quería hablar, pero tenía visita, no pude hablar, pero igual entiendo de que la Lamien no está muy bien, la Machi después sufrió un accidente y todo eso. Y yo otro día, el lunes venía para acá, o si no el miércoles, porque el miércoles anduve otra vez, vine en la audiencia de los Peñi. Veníamos para acá y escuchaban la noticia en la cual salía hablando el Gendarmería Regional diciendo de que aquí no había ningún privilegio, pero sí había tratados internacionales y convenio 169 en la cual los presos mapuches deberían tener otro trato. Él lo dijo. Entonces, en el caso de la Machi, he escuchado la Lamien, han comentado de que la Lamien no le están dando buena comida como corresponde. Entonces, yo me comprometo si con la familia, porque con la familia y hablar con la Machi y que de alguna manera un día podamos solicitar una reunión con el director de Gendarmería para de alguna manera conversar esto y pedirle un módulo especial y al mismo tiempo pedirle, no sé, ingresar con un galón de gas y una cocinilla para que la Lamien se pueda preparar su propio alimento. Y ahí quedamos una tarea los huerquenes que andan y la comunidad y todo el red de apoyo que ustedes están hablando de alguna manera y después llevarle alimento a la Lamien para que ella misma pueda preparar su alimento, que no le falte, porque nosotros en Angol los Peñi tienen un módulo propio, ellos no reciben la comida de la cárcel, sino tienen su cocinilla, tienen su refrigerador. Todo ello tienen como que están en su casa, pero sí, la familia tiene que empezar a llevarle, no sé qué es lo que es, papa, locro, harina tostada, mote, todo eso. Entonces, Y si nosotros vamos a pedir eso, también pasa por conversar, porque nos acabamos a pedirle todo eso a la Lamien y después no le vamos a colaborar en lo que es llevarle los alimentos para que ella misma se pueda preparar la comida que nosotros lo servimos en el campo. Entonces yo estaría dispuesto que de alguna manera, no sé, pues, en delante no está el peña aquí, hay un peña que se andaba ofreciendo si quería cualquier cosa, él me podía presentar una solicitud, hacer una solicitud, yo firmarla, los peñas que están acá, tirarlo en la oficina de la Gendarmería Regional, y ahí me lo pueden dar una fecha de reunión, ahí venimos, pero con los puntos claros, y qué es lo que vamos a pedir. Y que eso fuera para siempre, no ahora, porque al final la marcha y después va a salir, a lo mejor todos los peñas y la Lamien que en este momento están diciendo que nosotros vamos a apoyar, a lo mejor que lo pueden tomar preso y después alguna Lamien, igual que tuvo la, ¿cómo que se llama la señora de Daniel Melinao? La Elisa Roja tuvo en Temuco. Entonces que eso quedara para siempre. Si llega un peñi por el tema mapuche, una Lamien por el tema mapuche, tenía que retomar al tiro su módulo. Y todos los peñi, porque nosotros lo que hacemos allá, pues yo le estoy hablando con ejemplo que nosotros hemos hecho allá. De repente pasa un tiempo que quedan todos los peñis libres, no se ocupa el módulo de los comuneros. Pero eso, esa cocinilla, ese refrigerador, todo lo que hay queda ahí, nadie se lo lleva para su casa. Y después llega un peñi preso, retoma el módulo de los comuneros, en Angol. Entonces nosotros deberíamos hacer un trabajo como eso acá, al respecto de la marcha y todo eso. Yo no lo hallo muy difícil conseguir eso, no, yo sé que lo podemos conseguir. Eso yo le diría a los peñes, la Mien, pero al ir ahí, yo igual pondría mi condición, la Mien, porque de repente a mí no me gusta ir con a una conversación con un político y una cuestión, sino vamos nosotros nomás y podemos conseguirlo, de verdad, porque de repente se empieza como por otro lado. Y entonces, porque ahí hay que ser serio en esa cuestión, hablar con ellos. Yo sé que yo puedo conseguir eso, o yo mismo no sé si puedo alcanzar ahora a paso, pedir una hora, y podemos hacerlo. Pero igual pasa por conversar con la familia de la Lamien, con la Machi, y con la persona que mapuche que lo está apoyando. Entonces, podemos hacer, una comisión de 4 o 5 personas, pero con un tema claro, y de que no sea cuando esté la máquina nomás, sino que ese módulo sea para siempre. Eso diría yo, Lamien. No sé, igual me preocupa lo que está pasando con la Lamien. Igual creo que otro día tuvo un accidente, igual he estado escuchando que ella, el gendarmería, no le da el lugar como para que igual la Lamien se ha visto por un médico. A ver, a lo mejor se podía buscar también un médico, también hay, y que un médico como particular también levantara un informe, que no sea puro informe de los médicos de la gendarmería. Eso también lo podíamos hacer, y también lo podíamos hablar con la gendarmería regional, si él siempre, yo he hablado con él, hemos solucionado cosas más graves en Angol, en Coyipulli. Con él hemos estado hablando, por eso yo le estoy diciendo que no sería, por ejemplo, tan complicado solicitar un módulo especial para la Machi y un lugar donde ella podía instalar su cocina para cocinar y todo eso. Entonces, yo he hablado con él, yo creo que en cortas palabras me puede entender qué es lo que estoy hablando con él. Así que eso yo le diría, Pupeñi, Pulamien, Lamien Huelquén, que me dio esta oportunidad. De verdad yo entendía que aquí iban a hablar pura Lamien, entonces igual yo le dije a Lamien en delante, yo no quiero interrumpir, pero igual como me dieron esta oportunidad he tratado también de hablar esto y estoy dispuesto de apoyar, porque igual la Machi me lo ha pedido y por eso estoy acá, por eso estamos. Si tenemos que seguir apoyando y si tenemos que hacer algo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Por eso le digo que deberíamos, porque no puedo ir a pedirle, no sé, el abogado, y sabiendo de que sí, nosotros podemos hablar, nosotros podemos hablar. Y de repente esto igual me tienen en consideración y yo puedo hablar con ellos. Eso sería Upeñi Pulamien y Chanto por Damon Alquetumofel. Marri Marri Lonco, Marri Marri Huerquén, Marri Marri Pulamien, Marri Marri Compuche. Bueno, yo no pude ir a la... me excusé con las lamienes que esta vez no podía estar en la protesta, porque tenía otra actividad mapuche también. Y antes de iniciar este encuentro en la palabra, quiero invitarlos. Mañana nosotros tenemos una actividad por la machi a las 10:30 horas en la Plaza Aníbal Pinto. Nos vamos a encontrar. Son mujeres que vienen, las mujeres, nosotros llamamos la actividad las mujeres de los cuatro vientos de la tierra, vienen mujeres de diferentes territorios y también huerquén, lonco, machi. Yo quería un poquito antes de iniciar esto apuntar a lo que decía el lonco. La verdad es que estamos en un estado en que en los últimos 20 años el racismo cultural en esta región se ha acentuado. Es mucho más fuerte el racismo ahora. Y tiene varios orígenes. No es casual que la ley de división de las tierras que se impuso a sangre y fuego bajo la dictadura militar, el ideólogo, el que escribió esa ley y se la pasó a Pinochet, fue el obispo Pasinger de la Araucanía. O sea, la iglesia entendió hace muchos años que el kimun mapuche, el kimun que está en la Mapuzungún, es la fuerza que tenemos las mujeres y los hombres. Cuando nosotros perdemos nuestro kimun, pensamos como huinca, aunque seamos mapuche, porque el idioma huinca no nos da la sabiduría que nos da la Mapuzungún, la lengua mapuche. Entonces, mientras no recuperemos la lengua, vamos a siempre estar pensando las dos, ¿no? Y a veces nos perdemos. Toda la institucionalidad del Estado chileno apunta al espíritu mapuche, al Nehuen mapuche. Toda. No hay una sola ley. No existe en Chile una ley. Cada vez las leyes son más perversas porque están ellas con la inteligencia de destruir el espíritu y la fuerza mapuche. Es por eso que los mapuches sin tierra, las mujeres y los hombres sin tierras que vivimos en las ciudades, también estamos atravesados por esta debilidad de no tener esa fuerza que hay en la madre tierra que todavía no ha sido invadida. Si el niño desde chiquito, la guagua que va a la sala cuna, el niño que va al kindergarten, ya está siendo sometido a una educación que no es mapuche. No existe en Temuco un espacio donde la gente mapuche pueda hablar, sentir, juntarse, que sea propio mapuche. Esto aquí es una excepción, el hogar mapuche. Pero este hogar mapuche costó represión, costó cárcel, costó lamienes heridos, los que lucharon por este hogar. Este hogar no fue porque el Estado chileno fuera generoso que lo dio. Aquí ha habido mucha represión. Hasta hace poco, los estudiantes mapuches tenían todas las bombas lacrimógenas ahí afuera, en exhibición, para que vieran qué es lo que hacían. Por eso que el asesinato de alguno de nuestros hermanos no es casual. Y eso va a seguir pasando. Y va a seguir pasando porque el querer vivir como mapuche atenta contra toda la estructura del Estado chileno de imponer un sistema que nos va haciendo desaparecer. Hoy día el ser mapuche es un peligro para todo el sistema diabólico, diríamos yo, el sistema neoliberal a que está sometido el Estado chileno. Bueno, eso no. Voy a iniciar este encuentro en la palabra. Yo traigo el saludo de los poetas y artistas mapuche, mapuñuque, que son los que están organizando esta actividad para mañana. Mapuñuque, mapuñuque, tamí reuclechillahue, choyenquen compucanto, futracuifica que rumefen, huevque ilo el ferreque, caseuque, penoique lechitrayen, alofcle chihuañelenque chilei, ceumalequen mu, choyeliquen mu, filcuifique, caquerrume chifolil. Madre tierra, de ondulante vientre, día y noche engendra milenarias semillas, brotan en ríos, se deslizan en cascadas, estrellas luminosas, generando raíces ancestrales. Madre tierra, mapuche, tus entrañas paren en constante movimiento de atardeceres y amaneceres. En valles y montañas, rehue, pehuen, foyé, su toqui yerguen para liberarte y defenderte, acariciarte y amarte, madre tierra. Bueno, hoy día nosotros hemos sufrido una gran derrota y que fue la construcción de las represas en el Alto Biobío. Hoy día hay una lucha grande por salvar los últimos ríos libres que quedan en esta tierra. Y yo escribí esto estando arriba, cuando empezaron a construir las represas. ¿Sí? Molfen reque, le fitichi lel fun mapumeu, lel fun mapumeu. Corren los ríos como sangre por la tierra, llevando los sueños de los abuelos, alimento de nuestra liberación. Por eso, Bío Bío, te encarcelan en represas. Futaleu fu, futaleu fu, futaleu fu, futaleufo, tú que llevas el aliento de las araucarias, tú que cuentas las historias en el Lafken Mapu y transmites el mensaje de la nieve en el llanto frío del invierno que riega mis hermanos. Por eso te codician, Bío Bío, gran río. Hombres extranjeros, no ven el palpitar de nuestra historia en tus aguas. Quieren detener tu canto y acallar nuestras voces ancestrales. Cóndores del sol, tus aguas besan. Los abuelos se levantan. Chalto. Queríamos pedirle también a la Lamuencal Fucoyella, que estaba por aquí, que también nos entregue un poquito de su poesía. ¿Ahora? ¿Puede ser? Hola. Bueno, acá estamos transmitiendo junto con la Pauli de Radio Humedales del programa Malas Lenguas. Acabamos de mostrarles algo de lo que fue el conversatorio que se generó luego de la marcha, a la cual se convocó a partir de la red de apoyo a la Machi Francisca Linconao. Y bueno, damos un saludo primero, no habíamos podido hablar antes. Acá está al lado mío mi compañera de radio. ¿Cómo estás, Pauli? Hola, Pauli, bien, gracias. Una aclaración, que aún todavía no salimos de Radio Humedales, estamos saliendo de la radio comunitaria Radio Lorenzo Arenas de Concepción. Y contentas de estar acá apoyando, transmitiendo igual para todas ustedes, auditores y auditoras, y acompañando pues en la lucha, denunciando y vociferando el racismo del Estado chileno, el encarcelamiento no solo de la Machi, sino que de un montón de presos y presas políticas mapuche. Bueno, les contamos que tuvimos que hacer la primera parte, como fue un día de lluvia, hoy nos reunimos alrededor de las 9 de la mañana fuera de la cárcel de mujeres. Lo que fuimos registrando con mi amiga compañera por medio de grabadoras, así que los primeros registros son todos en el terreno mismo. Partimos, como decía, a las 9 con un yeyipún que se hizo para entregarle el nehuén necesario para dirigirlo a la machi para que pueda resistir la hostilidad del estar privada de libertad dentro de esa cárcel asquerosa del Estado racista chileno. Posteriormente pasamos por la cárcel de hombres y estuvimos un rato ahí también haciendo presencia, entregando el nehuén a las personas que están adentro privadas de libertad por causas mapuche, y obviamente esto le sirve también a todas las personas que están privadas de libertad, el sentir el nehuén afuera, el cultrún. También muchos de las personas en ambas cárceles que están privadas de libertad son de origen mapuche, y para ellos también debe significarles mucho el escuchar a su pueblo afuera. ¿Qué te pareció, Pauli, lo que fue la marcha en sí? Bueno, me parece muy importante el apoyo y, como dices tú, Pauli, que puedan escucharse desde dentro de la cárcel, el acompañamiento que hay desde fuera. Vinieron de comunidades desde el campo a acompañar, y eso es súper importante porque entrega fuerza y porque también demuestra al pueblo de Temuco que hay un pueblo que está unido, que sigue peleando durante años, durante milenios, que ha estado luchando en contra de la colonización, que ahora tiene nuevas formas de esta colonización, tiene forma de forestal, tiene forma de Estado chileno. Así que me parece muy importante el recorrido que tuvo la marcha, tomarse las calles y seguir denunciando esto, porque no puede ser que la machi siga ahí detenida y junto a los otros comuneros sin ninguna prueba. O sea, recordemos que el fiscal reconoció que no hay ninguna prueba que diga que ellos son culpables. Entonces, ¿qué más hay que esperar? Y me parece muy importante seguir con estas medidas de presión y seguir creando otras, y creo que de este conversatorio van a salir más ideas para seguir apoyando y denunciando lo que el Estado chileno hace, denunciando a las instituciones como CERNAM, por ejemplo, que son unas traidoras de las mujeres, que no se han pronunciado en ningún momento por el caso de la machi. Entonces, no nos podemos quedar esperando que las instituciones se muevan, nos movemos nosotras, se mueven las comunidades y siguen denunciando algo histórico que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con el genocidio y que tiene que ver con un abuso de poder y que tiene que ver con una injusticia histórica de este país. Recordemos que dentro del recorrido hubo una parada en lo que es el CERNAM, donde se funó esa institución como un agente invisibilizador del Estado, un agente de control, un partícipe, o sea, es parte de toda la estructura del sistema del Estado. Por lo tanto, el esperar algo del Servicio Nacional de la Mujer es como esperar algo del Estado. En definitiva, son... lamentablemente son mujeres, sí, las que trabajan ahí, pero sin embargo están funcionando a partir de un ente patriarcal, controlador, opresor, que asesina y maltrata a mujeres y constantemente, no solamente a mujeres mapuches en las comunidades, también a las mujeres que no son mapuches en su vida cotidiana. Entonces, el contar con esa institución como un agente transformador es un error, porque están trabajándole al enemigo, están trabajando desde la perspectiva del patriarcado, desde la perspectiva de la opresión y de la dominación. El esperar algo de ello es lamentable. Pero, sin embargo, es necesario sí hacer presente que las tenemos identificadas como partícipes y como regalonas del patriarcado, dentro de todo lo que nos está sucediendo. Entonces, igual fue un minuto muy potente, igual esa espera ahí, porque tuvimos la necesidad de pasar por ese espacio y de funarlo. Así que esperamos que esas personas, no sé, se hayan sentido por último muy nerviosas de haber tenido... Se veían nerviosas y se comprometieron a visitar a la machi. la Machi solicitó esta visita, así que esperemos que hagan algo y que hagan algo por la Machi, porque cada vez está peor, cada vez es peor su estado de salud, y además que el trato que tiene adentro es inhumano, es indigno, y hay que denunciarlo, y tienen que moverse, independiente de que creamos o no en las instituciones, deben hacer algo y acelerar procesos para que liberen a la Machi de una vez por todas. Claro. Bueno, después de ese momento que estuvimos ahí en el CERNAM, seguimos recorriendo el centro de Temuco hasta llegar a la Intendencia, donde también hubo otra pausa en la cual se le gritaron insultos sin consignas a la Intendencia. Recordemos que el intendente racista también, que se llama Andrés Joanet, es partícipe fundamental de toda la ola represiva que se ha generado últimamente acá en la Araucanía. Es uno de los precursores de identificar la lucha del pueblo mapuche como una lucha terrorista, como una lucha violenta en contra de las personas comunes y corrientes, cosa que sabemos que no es así. Desmentimos absolutamente que las luchas mapuches sean dirigidas a las personas comunes y corrientes. Las luchas siempre ha estado dirigida a los latifundistas, a los usurpadores, a familias como los Luxinger Mackay, que no eran blancas palomas. Nosotros todos sabemos la historia que tiene detrás esa familia, la historia oscura de usurpación de territorio. Y lamentablemente todos ellos están siendo resguardados por todo este movimiento contra la violencia que ha surgido a partir de todas estas familias latifundistas y de sectores fascistas y nazis de la Araucanía. Sí, queda en evidencia que este país es una empresa, que este país está comandado por blancos, que siguen violentando, que siguen usurpando y que lo van a seguir haciendo. Y por eso hay que seguir moviéndose, también hacer un llamado a la gente que aún está en silencio, que aún no se pronuncia, a que hay que moverse. El silencio te hace cómplice de esta porquería, y hay que moverse, hay que denunciar, y hay que seguir haciendo cosas. Bueno, después de esta funa a la Intendencia, se dio por terminado el recorrido de la marcha. Fue una marcha igual con mucho frío, con mucha lluvia, mahum, como siempre, como casi todas las veces que se han hecho actividades para apoyo a la marcha y Francisca Linconao, ha caído mahum, como una especie de entrega de Nehuen también. No hay que tomarlo como algo malo que haya sucedido durante el día. Tiene que haber algo ahí, tiene que haber un Nehuen, Nienko, que nos está visitando, entregándonos fuerzas para resistir, para apañar a nuestra machi, para apañar a los presos y presas políticas. También mencionaron la prisión política de la Lamien Elisa Rojas, que se encuentra en Angol. Ella también estuvo presente, también la recordamos durante esa funa al CERNAM. Sabemos de su condición de prisionera política en Angol y también la estamos apoyando desde acá. Se están generando lazos, se están generando redes para que ninguna de nuestras hermanas presas sea olvidada. Y bueno, quisiéramos también en un ratito más compartir lo que fue la declaración pública que se generó a partir de la conjunción de muchas orgánicas e individualidades que terminó siendo lo que llamamos Red de Apoyo a la Machi Francisca Linconao. Y ahora estamos ya, como saben, posterior al conversatorio que se generó acá en el Hogar Mapuche Pelontúe. Y bueno, compartimos una olla común, unos ricos porotos que con mucho esfuerzo se lograron cocinar. Y compartimos todos los que participamos en la marcha. Y bueno, ahí algunos llegaron a secar su ropita, todo. Y bueno, les vamos a dar la lectura de una declaración pública

contra gente mapuche. Chile y sus gobiernos democráticos, entre comillas, desde el año 90 han perseguido sistemáticamente a mujeres mapuches como Patricia Troncoso, la Lonco Juana Calfunao, la Machi Millaray, ahora Elisa Rojas, y a la Machi Francisca Linconao. También a comunidades como Yeupeco o Temucuicui, a Huerquenes, Loncos, Huaychafes y otras autoridades mapuches como el Machi Celestino y todos los presos políticos mapuches del caso Luxinger Macay. También a todos quienes se pronuncian ante la injusticia racista, como antes Elena Varela y ahora Emilio Berkov, Felipe Durán, recién liberado y otros. En todos los casos, la presunción de inocencia se ha reemplazado por acusaciones falsas y débiles. Han sido juicios llenos de vicios, sin pruebas, con testigos sin rostro, sin evidencias claras ni pruebas concluyentes. Procedimientos como estos no solo merecen el repudio de las organizaciones libertarias y de todas y todos quienes defienden la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, sino también de todas las organizaciones que defienden los derechos humanos internacionalmente. Es urgente romper el cerco mediático y despertar a la comunidad internacional para movilizar solidaridades y bloquear el abuso de la ley antiterrorista contra las comunidades y su defensa de la tierra y el territorio. Es necesario defender la restitución del territorio ancestral mapuche, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la liberación de las y los presos políticos mapuches y el inicio del proceso de autonomía del pueblo mapuche. Defendamos urgentemente la vida y la libertad de la Machi Francisca y exijamos la libertad de todas las presas y presos políticos mapuches en prisiones del Estado chileno y del racismo chileno. Por la integridad de todas las comunidades, exigimos la derogación de la ley antiterrorista. Exigimos la renuncia de los fiscales racistas anti-mapuche Alberto Chifel. Exigimos respeto a la tierra y al territorio ancestral. Apoyamos todas las luchas por la autonomía y la autodeterminación. Exigimos el término inmediato de todos los proyectos transnacionales en territorio mapuche. Llamamos a manifestarnos en todo el país y a la comunidad internacional a manifestarse igualmente por el respeto a los pueblos originarios y en especial hoy en Chile al pueblo mapuche y sus organizaciones. Solicitamos a las organizaciones de todos los territorios mapuche y no mapuche a adherir a esta declaración pública que está actualmente circulando por internet. Por si la encuentran, pueden escribir también a al mail franciscalinconao@gmail.com, franciscalinconao@gmail.com. Esta red hasta ahora ha sido firmada por Red de Apoyo a la Machi Francisca Linconao, Presos Políticos Caso Luxinger Macay, Comunidad Yeupeco Catrileo, Federación de Estudiantes Universidad Católica de Temuco, Federación de Estudiantes Universidad UFRO, ACES Estudiantes Secundarios de Temuco, Comparsa Mujeres del Gualmapu, Puntada con Hilo, Medio de Comunicación Feminista, Colectivo Mujeres Sobrevivientes Expresas Políticas Dictadura Militar, Radio Curruf Temuco, Programa Radial Malas Lenguas de Concepción y Cooperativa Cumemonguén. Bueno, esa es lo que la declaración pública que se sacó para dar a conocer la situación actual de la Machi y la situación política, en definitiva, que estamos viviendo en el Gualmapu. Y vamos a escuchar ahora lo que está sucediendo acá en el hogar, donde vamos a continuar, al parecer, con alguna música o algún arte para apañar esta actividad. Mari, Mari, compulamien. Claura, Anchio, Boroa, Piñer, Keita, Inche. Tañi piñen azkin leulin piñei, tañi tugun folleco mapumeo, comunidad Juan Marigual, huelumulen tufachi guarriameo. Agradecer la invitación de la Lamien para poder, siempre uno colabora en lo que se puede, ¿no? Y quiero compartir con ustedes algunas de mis creaciones. Nehuen Zomo. Muertos los vivos los muertos, durmiendo los vivos, despiertos los muertos, intoxicados los vivos, purificados los muertos, y si ellos todavía no han muerto, aún nos queda vida. Entonces, vivamos del respiro del viento, y que dance la vida y la muerte al mismo tiempo, que alcemos los brazos y se levante Janequeo. Bueno, igual quisiera decir que enviarle todo mi nehuén a todas las familias de los presos, de la gente que ha estado acá, sobre todo de la Machi, que yo creo que es la lucha más cruda que ellos están llevando, de mayor resistencia, y así que todo mi nehuén para ellos. Coloradas. Camina sigilosa, sus pasos de diosa revelada producen la brisa que traspasa el vestido, ensangrentado vestido blanco. Su mirada enloquecida cambia el presente, cambia el espacio, cambia el deseo, cambia el cuerpo y los estados develados. Flota el sollozo como bote en tormenta, se calman las aguas, se envuelven en las lágrimas de la mañana extraviada. Sí, extraviada, perdida la niña en su cabello largo, sigue el camino descalza, aterrada, estupefacta, inquietada de ver tanta sangre caer desde el vientre profundo tiñendo sus muslos, pensando en la muerte inesperada, manifestada la luna, dibujada en su cara, reconoce su fuerza y libera el grito desesperado, menstrua la poesía, menstruan la música, la voz y las palabras, menstrua la noche, la mañana, la tierra, las aguas, la protesta también menstrua. Bueno, en nuestro territorio, Boyeco, también ha sido intervenido por el basural de Temuco, así que esta creación la escribí pensando en ello. Se llama Carrie Magin. Este es el boyeco que quiero, que disfruto cada vez que voy al campo. Este es el boyeco que nos arrebataron con su vertedero. Este es el boyeco vivo, este es el boyeco muerto. Este es el boyeco que quiero. Por suerte, los patos silvestres aún disfrutan del Carrie Magin. El mismo Carrie Magin que acogía a las garzas, a las ranas, a las vacas, a los niños, a las taguas. Este es el boyeco que conozco, el acogedor, el que añoro, el recordado. Ahora vuelan jotes hambrientos por los cielos de Boyeco, el gusto y disgusto de sus manos, una con la basura, otra con las aguas, una encima de otra, aplastadas. Tristeza, rabia, impotencia, humillación, dolor, resistencia, sobre todo resistencia, porque nadie ha sentido ese aire putrefacto clavándose en su alma, contaminando hasta las diminutas arterias de las raíces y ojos de agua. Nadie lo ha sentido más que esta tierra. Vuelan jotes hambrientos por los cielos de Boyeco, un pasado que existe y un presente que hiere. Por suerte, los patos silvestres aún disfrutan del Carrie Magin. Y bueno, con esta creación me despido. En realidad espero que quede como para la reflexión también, ¿no? Se llama En nombre del movimiento. En nombre del movimiento, indios, huaychafes e intelectuales son todos iguales. Se engrupen a primera mujer que se les atraviese, y como algunas andan en la búsqueda de su identidad, les satisface oír sus discursos. No queremos ni huaychafes ni intelectuales que menoscaben nuestro sentir como mujeres mapuche. Se habla de respeto y se censura por dentro, mientras en casa se va perdiendo la risa de la mujer cansada que ha trabajado duro todo el día. Pero no importa, que todo marche bien en nombre del movimiento mapuche. Hombres guerreros, hombres sangrientos, hombres entre la teoría y el pensamiento. ¿Cuánto de lo que protestan es lo que practican? ¿Cuánto de lo que practican cabe en sus discursos? ¿Qué porcentaje es real? ¿Cuánto de ello silencio? Mientras en casa se comen llantos moquillentos, mujeres, hijos, hijas, madres, el fuego. ¿Cuándo nos sanaremos de heridas y prácticas coloniales si en la cotidianidad vamos reproduciendo lo mismo que afectó a nuestro pueblo? Las voces de lucha de mujeres mapuche, en silencio, en altavoz, se alza gritando al viento que nos merecemos respeto, Yamugún, que nuestros hijos e hijas merecen también ese Yamugún. No queremos formar parte de las mismas contradicciones que se han ido reproduciendo. Desde mis más antiguas abuelas hasta estos tiempos, huaychafes e intelectuales, representando a un pueblo, aprovechándose de su condición, realizan estas prácticas. ¿Cuándo hablaremos de lo que nos hierve la sangre? ¿Cuándo gritaremos las verdades? ¿Acaso la mujer mapuche debe callarlo? Nací mujer y mapuche, la tierra me recibe con los brazos abiertos. Soy pluma que el viento no lleva, oigo voces produciendo ecos y oídos sordos en nombre del movimiento. Chaltumay. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Mañún Lamuen por su poesía, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro amigo Wenui Rolo, que nos ha venido a entregar su música, Rolo Makehue, ¿ya? Afafán para nuestro Lamuen. Ya, ya, ya, ya, ya. Antes que todo agradecer que nos hayan considerado aporte. Agradecemos poder estar compartiendo, nos pudimos estar por más de la pega más temprano, pero contento de poder estar aquí entregando lo que hacemos nosotros. Es el motivo, ¿no es cierto?, poder aportar desde este lado con la música, con socializando, pudiendo hacer contacto y aportar desde la ciudad también a través de la música. Generando apoyo monetario también para las personas y comunidades que están en los territorios resistiendo, que es lo que se puede hacer de la ciudad. Vamos a partir con una canción de un amigo. Celda, resisten mis hermanos que luchan por su tierra, por vivir, por la inconsciencia que sigue avanzando, que imponen los gobiernos y el fusil. En tierra espiritual, mapuche ñen, armamento preparado a combatir. Tras el muro se aviva, gritará, el mapuche es el mundo en libertad. Solo abre tus alas al soñar, viaja por el mundo. guitarra y el mapuche se mudó en libertad. Solo abre tus alas al soñar, viaja por el mundo sobre el mar, lleva tu canto libertario, entregalo a aquel pueblo originario, que el Che te guarda en su vientre, grita que el mapuche está presente, de una celda en resistencia, es mapuche libre en la conciencia. La autoría se llama Somos la Tierra. Y la tristeza no broten cuando... cuando aún tu empresa contamina nuestras almas y el dinero envenena a los amigos, confundidos entre cuentas y partidos. Lloro y ruego por los miles oprimidos, y conmigo lloran árboles caídos por un pueblo que ha perdido el sentido del respeto y del amor. Oh, oh. Inche Mapuche, hijo del sol, somos la luna, hijos del sol. Somos carne, somos agua, somos alma igual que tú. Muchas gracias. Qué bueno, bacán, a los que tuvieron la energía, ¿no es cierto?, para poder juntar este apoyo, convocar la marcha, organizar esta actividad, el foro, que puedan venir los peñes también de los territorios a contarnos, orientarnos también y regarnos su palabra. La canción que vamos a cantar ahora se llama Me Declaro Enemigo, que habla un poco de esta necesidad, ¿no es cierto?, de asumir una posición y ver cómo nos orientamos a asumir una forma de vida. Esta canción nace ya en la Patagonia, conjunto con un amigo que tiene una agrupación que se llama Los Piqueteros allá, que también luchan por defender su tierra contra la salmonera y contra la empresa que también quieren devastar esos lindos lugares. Se llama Me Declaro Enemigo. Los niños se criaron

recuperación y también la defensa del Ñenquin Tuanta y en Pilmaiquén. Zapatos que a ti te esperan impacientes para andar. Tengo mi silueta desgastada con los años, buena puntería por si hay que disparar. Debemos ser prácticos en el güey ya no iría. Si ellos tiran balas, no tiremos poesía. Si ellos se atrevieron a balear a nuestros niños, no esperen de vuelta una muestra de cariño. Eso sería, muchas gracias, Shalto May Mañum. Gracias por la invitación. Vamos a cantar, vamos a intentar cantar una. Y con esto ya si nos despedimos. Muchas gracias por la invitación. Cantar un tema de Pehu Mayén. de quejarse, es tiempo de luchar. No esperes que asesinen a tu gente. Si el Winca no mostró respeto de su parte, no esperes que en tu tierra sea el siguiente. El gobierno con arma cargada, esperando el gatillo, la bala en la espalda, acechando. Ya basta de quejarse, es tiempo de luchar, o tendrás humillación por descendencia. Somos parte de uno solo, que asesinan a la que se perderá el equilibrio en su esencia. El gobierno con armas cargadas, esperando el gatillo, la bala en la espalda, acechando. Y Chiqueche encarcelado, interrogado sin razón, o el Mapu amedrentado, resiste con valor. El Peña encarcelado solo espera oír su voz. Amor de Ñuque Mapu, espera ver a su hijo mapuche en unión. Basta ya, que somos uno solo, una sola lucha, una sola convicción. Basta ya, que la lucha es contra ellos, Winca que ha traído religiones, división. Basta ya, que somos uno solo. Observa bien su rostro, piel mapuche, porque sale una nación. Ya basta de quejarse, tiempo de luchar, la conciencia no es mañana, es ahora. Es el hecho de pensar, es la vida decidir, la verdad más que el reconocimiento. El gobierno con arma cargada, esperando el gatillo, la bala en la espalda, acechando. Chiqueche encarcelado, interrogado sin razón, o el Mapu amedrentado, resiste con valor. El Peña encarcelado solo espera oír su voz. Amor de Ñuque Mapu, espera ver a su hijo mapuche en unión. Basta ya, que somos uno solo, una sola lucha, una sola convicción. Somos uno solo, una sola lucha, una sola convicción. Basta ya, que la lucha es contra ellos, Winca que ha traído religiones, división. Basta ya, que somos uno solo, observa bien tu rostro, piel mapuche, porque sale una nación. Ahora ya se está dando término a la actividad, este acto político que se generó a partir de la marcha convocada por la Red de Apoyo a la Machi Francisca Linconao, viernes 17 de agosto. Ahí va a hablar la Lamien. Muchas gracias, Rolo, Makewe y acompañantes. Se agradece mucho la música, así que hagamos una fafá nuevamente para nuestro Wenui. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya! Bueno, en general queremos agradecer a todos los que están aquí presentes. Queremos agradecer el espacio también que nos han entregado Pelontúe. Queremos también agradecerle a Víctor Auquín, que por segunda vez nos apoya con su amplificación. A la Radio Curruf también, que por segunda vez también nos ayuda en esta organización, que es súper importante. A la Lamien de Concepción, que nos ayudan con la difusión, súper importante. Nos mandaron lo que son los afiches, nos apoyaron con todo lo que fue ayer también realizar una recolección en la feria para poder parar la olla. Súper importante, muchas gracias Lamien, su apoyo. Se agradece y ojalá que se mantenga y que mantengamos también esa red para cuando ustedes nos necesiten también. Muchas gracias. Agradecemos también a Fentre Mañum, que también ha estado en la organización. Agradecemos el espacio que nos dio la biblioteca, que nos dio la Comemonguén, que son también organizaciones mapuches que están en Temuco. Agradecemos a la Papá y a Nayao, que nos ha acompañado también en distintos momentos y que sabemos que está muy, muy involucrado con todas las causas. Así que muchas gracias, Papá. Hay varias personas que no pudieron estar hoy día también, pero que han estado en otros momentos. Se les agradece que apoyen desde las distintas dimensiones que existen, tanto en la difusión, en la presencia, en la organización. La comparsa de mujeres también ha estado aquí realizando un trabajo permanente con la familia de la Machi. Para que no se me olviden, los nombré delante. A las comunidades, la Federación de Estudiantes de la Católica también nos apoyó, los estudiantes de la Federación de la UFRO, Puntada con Hilo, Medio de Comunicación Feminista, el colectivo de mujeres sobrevivientes presas políticas de la dictadura militar, que hicieron viajes desde Santiago para estar hoy día en la marcha, se les agradece mucho, y bueno, tuvieron que irse tempranito. Y eso, muchas gracias. Si alguien se me olvida, se les agradece a todos en forma particular también que estén aquí. Y eso, Chaltumay. Les quiero avisar que el día miércoles se va a realizar el cierre de la investigación, ¿cierto? ¿Eso es, Papay? Sí. El día miércoles se va a realizar en los tribunales el cierre de la investigación a las 12 del día. Entonces, habemos algunas personas que podemos llegar ese día a acompañar a la familia de la Machi y de los demás comuneros. Así que sería importante, si alguien más puede asistir, que fuera. Y en la mejor de los casos, nuestra Papay tendría que ser absuelta, ¿ya? Y en el peor de los casos, pasaría un juicio. Lo que queremos nosotros es que esta manifestación que se hizo hoy día sirva para que ella salga absuelta y los comuneros también, y que mantengamos esta red de apoyo, ¿ya? Porque es necesaria, porque lamentablemente tenemos que pensar que van a seguir habiendo más casos, y en estos casos no solamente son las personas que nosotros vemos en las cárceles, sino que también sus familias son las que están sufriendo vulneración, los niños, las mujeres que quedan a cargo de sus familias, como en el caso también del Machi Celestino, que su familia también ha tenido que sufrir económicamente la violencia que se le ha ejercido. Así es que eso, pues, mantener el Nehuen arriba, Chaltumay, Peuca y Alamuen. Bueno, ahí está avisando la Lamien que van a hacer un masatu para finalizar la actividad. Y bueno, como les decíamos, este es el resultado de un gran trabajo de muchas personas de Temuco y de otras ciudades incluso, que nos aportaron con su trabajo, con su apañe para realizar esta actividad. Y bueno, ha resultado todo con lluvia, sin lluvia, con mucha gente en algunos minutos, con menos en otros, pero acá igual se vio una gran cantidad de personas que sabemos que muchas veces la lluvia como que asusta a algunos, pero ha resultado todo bien y estamos contentas por eso. Exigimos la libertad de la Machi Francisca Lincolnao y de todas las presas políticas, de Elisa Rojas, también de nuestras compañeras detenidas por otros casos, no de causas mapuches. Sabemos que también necesitan nuestro apoyo, nuestra paña, estamos con ellas también. Y bueno, acá la Pauli también. Sí, aprovechar de despedirme, agradecer igual la invitación. Y desde CONCE estamos pendientes, Las Malas Lenguas está iniciando todos sus programas con la voz de la Lamien, es un compromiso que adquirimos como Malas Lenguas, mientras no la liberen vamos a seguir con su voz y vamos a transmitir esto este martes para que las auditoras de allá también puedan conocer más de lo que está sucediendo, porque también hay todo un manejo comunicacional y un ocultamiento de la información, así que es súper importante que medios como Radio Curruf, como la Radio Lorenzo Arenas, que son medios de resistencia, sigamos cubriendo eventos como esto y todos los otros para denunciar, y feliz de estar acá acompañando y a ti, Pauli, gracias igual por la invitación nuevamente, y contenta también y conmovida igual de tanta injusticia, de tanto racismo, y a esperar el miércoles para que liberen a la Machi y a todos los comuneros, porque no hay ninguna prueba para que estén ahí y no hay ninguna prueba para que ningún mapuche estén ahí. Los que tienen que estar presos ahí son los empresarios, son los curas pedófilos, esas autoridades espirituales son las que tienen que estar detenidas, todos esos violadores, no autoridades espirituales como la Machi ni ningún lamien ni ningún mapuche. Así que justicia, basta de racismo y basta de genocidio, y súper bueno, pues esto es cuando hay unión y organización y se pueden hacer cosas como este y eventos como esto, pues, que hay que seguir también. Pues. Claro. Sí, igual así, yo súper feliz de haber compartido contigo, Pauli, esta transmisión. Espero que las cabras ya nos escuchen y bueno, todos aquellos que estén dispuestos a escuchar esta actividad. Ya están un poco más enterados de lo que sucede acá en Temuco Guardia. Es una militarización tremenda la que vivimos cotidianamente. Estamos llenos de sapos, estamos llenos de yutas, estamos llenos de milicos que parecen pacos pero son milicos. Estamos llenos de tanques en las comunidades, llenos de gases tóxicos que no sabemos qué es lo que contienen. Nuestros niños están siendo baleados, nuestras papás y nuestros chayay. En realidad estamos en una situación de emergencia y de suma urgencia de estar conscientes y que todos se enteren de lo que está sucediendo acá en el Gualmapu. Así que bueno, esperamos llegar a muchas personas con esta grabación. Saludo para CONCE, saludo a ustedes chiquillas, a mis amigas también, a las cabras de Radio Humedales, a las chiquillas de Malas Lenguas, aparte de la Pauli. Y bueno, a la Radio Lorenzo Arenas, que también hace tiempo ya compartimos informaciones y transmisiones. Así que muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Ojalá que sea en CONCE. Sí, pues. Peucayal.